Para mí la contaminación es un problema inherente a nuestra sociedad y debido a que no usamos materiales reciclables es algo que se nos puede escapar de las manos. A Leonardo le preocupan la falta de materiales reciclables y de su mayor uso. Y estima que se viene grande el problema, el tema crece, es preocupante. El consumo actual, la forma en que desechamos los residuos, es un modelo de vida, es un modelo político-económico que no en todos los casos hemos decidido vivir, pero nos amoldamos de alguna manera. Así dicho, parece un discurso panfletario barato al mejor postor, pero ustedes saben que no es así. Pensemos por un segundo, existen golosinas que tienen 3 envoltorios de papel. Para llegar al caramelo tengo que desenvolver 3 veces un paquete. ¿Para qué? Los saquitos de té vienen envueltos en sobres de papel, en una caja de cartón envuelta en celofán. Estoy seguro que todos debemos tener una justificación del porqué. Por razones de costos en Argentina o de consumo en Estados Unidos, ahora los envases, no sé si se han dado cuenta, son más chicos. Pero en Estados Unidos cada vez son más grandes. En cualquier caso, esto genera también más contaminación. El reciclado en casi todo el mundo es subsidiado. Sin subsidio, no hay reciclaje. El envase retornable elimina del circuito una parte del plástico, pero involucra para poder reciclar ese envase agua por el lavado, para el lavado, que aunque reciclada en algún punto, es agua potable. Los autos impulsados por energía solar y otros por electricidad no son una excentricidad, aunque algunos prototipos parecen reafirmar lo contrario. Y aun cuando su costo bajara en el futuro cercano, tendríamos que acostumbrarnos a espacios más chicos dentro del auto y a movernos un poco más lentos. ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar? ¿Qué vamos a entregar a cambio para tener un mejor vivir? ¿Qué vamos a entregar a cambio para que todos podamos vivir un poco mejor? ¿Por qué la basura que nosotros desechamos en nuestro estándar de vida, por nuestro estándar de vida, digamos acomodado, termina perjudicando a aquel cuya vida se derrumba paso a paso? ¿Qué estamos dispuestos a entregar? Sigue siendo la pregunta. Antes de que se nos venga encima la contaminación, como de alguna manera lo pone Leonardo en el audio. Voy a decir algo ingenuo, pero es apenas una expresión de deseo que se articula confiando en que las personas, que son personas antes que científicos, son esas voluntades que en algún momento puedan generar algún cambio. Es una voluntad que se expresa en la confianza de que esas personas, algunas de ellas científicos, algunas de ellas políticos, en algún momento van a empezar a tomar decisiones acertadas. Me pregunto si no es en la suma de millones de voluntades, sino es allí donde se encuentra la salida. Y si no vale la pena explorar este otro límite de ir a ver ¿qué es lo que vamos a entregar? ¿Qué es lo que vamos a resignar para que no se nos venga la montaña de residuos encima? Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Recibirte en una universidad nacional con prestigio es tu mejor currículum. Universidad Nacional de San Luis, haciendo historia. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, divulgación científica en la radio. Empezamos otra nueva hora de divulgación y reflexión sobre la ciencia aquí en el 98.9 en Radio Ciudad. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745. Podés dejar tu mensaje también en el contestador en el 420-895. Hoy me encuentro solo aquí en el estudio. Soy Antonio Mangione quien les habla. Osvaldo Martín está ausente con aviso, enfermo. Lorena con toda la vida contramano, pero ya se le van a solucionar algunos de sus problemas laborales, así que te esperamos, Lorena, en el martes que viene. Saludamos a la gente de Tilizarado, que nos escucha por FM Center en el 98.1 y que obviamente de esta manera nos han dejado entrar en la zona noroeste de la provincia. Nos escuchan todos los sábados a las 9 por FM Center en el 98.1. En la operación de sonidos y puesta en el aire se encuentra aquí conmigo Alejandro Fernández. Durante los, ¿qué llevamos ya? 10 programas de La Búsqueda, sí. Este es el programa número 10 aquí en FM Ciudad. Ya vamos por el 329 de los que hemos hecho durante estos 8 años en el aire, aquí en la audiencia en San Luis, en la radiofonía en San Luis. Durante estos 10 programas hemos tratado creo que 2 o 3 veces el tema de los terremotos y los temblores. Nos acompañó en varias oportunidades, si no en todas, Emilio Ahumada, licenciado en geología durante una parte de este trayecto y doctor en geología en la última, recientemente doctorado en geología en la Universidad Nacional de San Luis. Y analizamos distintos aspectos de los terremotos, cómo se producen, qué tipo de daño hacen, la historia de los terremotos, cuáles son las zonas de mayor riesgo sísmico en Argentina y en otras partes del mundo. Y siempre está flotando la pregunta de si los terremotos se pueden predecir. Y en este sentido también discutimos con Emilio Ahumada algunas de las publicaciones científicas que se dieron cuenta, que dan cuenta que probablemente si uno puede detectar que, probablemente no, si uno puede detectar que en algún lugar de las placas, estas placas están juntando tensión, ya se sabe que en algún momento la tienen que liberar. Y esto es lo que ocurrió con un paper, una publicación científica que decía, miren, en esta zona, aquí en Chile, se está juntando un poco de tensión y en algún momento se va a liberar, y predecían que se iba a liberar para en algún momento del 2009-2010, y ocurrió. Esto no es magia, no es magia, es evidencia científica, era una obviedad que ahí se estaba juntando tensión y esa presión en algún momento se iba a liberar. Y se iba a liberar y podían estimar más o menos con qué fuerza. Así es como ocurrió, así es como ocurre. Ahora, normalmente, lo que intentan hacer pocos científicos, pero que está en su mayoría en manos de la gente y del saber popular, es si yo puedo predecir un temblor a partir de las hormigas que hay en mi jardín, los perros que empiezan a ladrar antes del temblor, las aves están inquietas, el pajarito en el árbol del fondo de mi casa estaba cantando menos de lo corriente. Y entonces hay una serie de evidencia, en algunos casos bien recopilada por la ciencia, aunque no con mucha casuística, es decir, no hay muchos casos, pero la que más abunda es la del comentario de la gente, del ciudadano común. Entonces, uno se pregunta, ¿cuándo va a salir ese estudio que diga si los animales predicen de tal manera, con tal frecuencia y con tanta exactitud y anticipación, un temblor, un terremoto? Y bueno, así como la gente no deja de dar sorpresa, la ciencia por ahí tampoco. Recientemente, en el Journal of Zoology, o la revista de zoología, la revista británica, publicó un trabajo que dice: prediciendo lo impredecible. Evidencia de comportamiento anticipatorio presísmico en el sapo común. Como ahora los sapos pueden predecir temblores. En efecto, les voy a comentar de qué se trata. Este es un grupo de investigadores que estaban en Italia haciendo un seguimiento de los periodos de fecundación del sapo común. Ese sapo verde grandote que usted ve en su jardín. Bueno, hay uno muy parecido en Italia. Hay bufo, se llama bufo, el género es bufo, y y está presente en casi, el género está presente en casi todos los lugares del mundo. En Italia también hay. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta gente estuvo investigando, llevaba un mes investigando cómo se reproducían estos anfibios en ciertos lugares, ahí en una región central de Italia. Estaban contando, es decir, contaban a los machos y a las hembras, y a los machos que estaban en el periodo y en la cópula, en lo que se llama el amplexo, en los anfibios, cuando se están reproduciendo, ¿sí? Y de pronto, luego de estar midiendo varios días esto, de todos los días ir a la misma hora a medir y saber cuántos animales habían y contarlos, de pronto desaparecieron. Si habían, por ejemplo, por cada 100 metros se contaban 150, 200 machos, bueno, llegaron a contarse nada más que 10. De pronto desaparecieron. 5 días después de esa desaparición repentina, ocurrió el terremoto de L'Aquila en Italia. Este terremoto en L'Aquila, en Italia, en abril del 2009, el año pasado, más o menos un año atrás, que fue un terremoto realmente fuerte, que generó varios muertos. Y estos anfibios entonces desaparecieron de esas lagunas donde estaban, prácticamente el 95% se fue, desaparecieron durante 10 días, 5 días antes del temblor, y recién como 6, 7, 8 días después del terremoto, volvieron a restablecerse las poblaciones de anfibios en esa zona. ¿Qué tiene de interesante esto? Primero, a mí lo que me llama la atención, invito a los oyentes, es que por accidente se determinó esto. Los investigadores venían haciendo anualmente sus meticulosas y periódicas investigaciones día por día, en ciertos periodos de abril, entre marzo y abril. De pronto ocurrió el temblor y cuando fueron a analizar los datos se dieron, primero empezaron a ver que 5 días antes, un tiempito antes, desaparecían los sapos, que normalmente los tenían en altas densidades. Y luego corroboraron que había venido el temblor, obviamente ellos estaban ahí. Luego descubrieron que los anfibios ya no estaban, por 6, 7, 8 días no volvieron a aparecer. Y recién como el octavo día después del temblor aparecen. Ahora lo que necesitamos es, hay una evidencia muy fuerte de que 5 días previos al terremoto de L'Aquila, los anfibios desaparecieron de ese lugar. Aun cuando estaban a 74 kilómetros del epicentro. Ahora, en ciencia normalmente uno busca un mecanismo. Es decir, ¿qué podría explicar esto? Y aquí es donde me voy a explayar un chiquitito. Lo que podría explicar esto son varias fuentes, varias razones. Una es que en general la mayoría de los mamíferos y aves, ratones, los perros, las aves, sienten las primeras vibraciones de los temblores, son unas ondas P, que sí, que es cierto que los perros las perciben, pero esos son minutos o segundos antes del temblor o del terremoto. Y luego vienen las ondas S, que son estas ondas fuertes, las que producen el choque y las que generan la destrucción de edificios, ¿no? Pero previo a un sismo se ha detectado que en la ionosfera, esa parte de la atmósfera alta de la ionosfera, se producen cambios notables antes de un sismo. Y también han demostrado que cambios en la composición de la ionosfera o de la atmósfera o en atmósferas ionizadas generan también cambios comportamentales en ciertos animales. Y aquí los investigadores, si bien no tienen su experimento para esto, tienen una buena hipótesis que los sapos podrían detectar estos cambios en la ionosfera días antes inclusive de que ocurra el temblor. También podría ser que durante las etapas previas a un temblor hayan cambios en la química y en las propiedades físico-químicas del agua y que por lo tanto masas de agua puedan ascender o descender, cambiar su constitución química, y los anfibios son muy sensibles a este tipo de cambios en la composición físico-química del agua. También se ha determinado que hay cambios de campos electromagnéticos antes de los terremotos. También se ha demostrado inclusive en laboratorio que algunos anfibios, no sapos sino salamandras, son muy sensibles a estos cambios del magnetismo ¿sí? ¿Qué ocurre? No en este caso previo a un temblor, sino que cambios magnéticos inducidos. Con este conjunto de evidencia, no que demuestra, sino que soporta, que podría ser algunos de los mecanismos, estos autores proponen entonces, por primera vez, poner un ojo en los anfibios, porque bien podrían ser un sistema de predicción, pero con mucho tiempo de anticipación, de terremotos. Y aun cuando Alejandro Fernández acá se esté riendo, ha suscitado un intenso debate en la comunidad científica, no porque se descrea, al contrario, realmente el trabajo está muy bien hecho y toda la evidencia que tienen soporta la idea de que estos animales se fueron del lugar 5 días antes del temblor, lo más probable porque detectaron algún cambio o en la ionosfera o en las condiciones del agua que anticipaban claramente la venida de un terremoto. Esto es una de las primeras evidencias claras, con un gran plazo de tiempo, un periodo de tiempo de gran anticipación, 5 o 6 días, previo a un terremoto. No le recomiendo que salga a buscar sapos y a juntarlos en su casa, ¿sí? No es eso de lo que se trata, ¿sí? Pero si antes solo se fijaba en los perros y en las aves o en las serpientes, ahora también le puede dar una mirada al comportamiento de los sapos si tiene una laguna cerca. Esa es la primera noticia. Y la segunda noticia, que la voy a presentar simplemente, porque la vamos a desarrollar el programa que viene. Vamos a tener una invitada en el programa, ¿sí? A una paleontóloga. Vamos a invitar a la paleontóloga Andrea Arcucci de la Universidad Nacional de San Luis para que nos comente en detalle este nuevo descubrimiento, que en realidad fue del 2008, se publica recientemente, donde se dice que se habría descubierto un candidato de ser el ancestro inmediato antes de Homo sapiens sapiens, es decir, antes de nosotros, los humanos. Hay muchos antecesores de Homo sapiens, pero este que se ha descubierto ahora, Australopithecus sediva, sería su nombre científico, es como el que se reconoce por estos científicos como el antecesor inmediato, hasta ahora, al ser humano. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la implicancia del trabajo? ¿Cómo es que aparecen las especies? ¿Cómo aparece una nueva especie de homínido, ¿no? como nosotros? Todas esas preguntas, el martes que viene, en la búsqueda. Y ahora, Osvaldo Martín, que no ha venido hoy, nos deja un tema musical de José González, Heartbeats, y dice que el autor es sueco, de padres argentinos, que se crió escuchando a Silvio Rodríguez, y veamos qué sale de eso. Call for help. kept us awake with those teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call for hay miradas inocentes, pero no observaciones inocentes. Decíamos al principio del programa de la preocupación de Leonardo, que pensaba que los reciclados y la contaminación era un problema porque no se usaban envases reciclables, entonces esto era una cosa muy grande que se le venía encima, le preocupa la contaminación de alguna manera. Entonces se me ocurrió convocar a alguien que sabe de contaminación, no porque sea un especialista en contaminar, sino porque es conocedor de la materia, ha estudiado y ha investigado, estudiado e investigado fuentes de contaminación en San Luis, diferentes fuentes de contaminación. Se trata del doctor Rubén Lichterhoff de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Buenas noches para vos y para la audiencia. Rubén, empecemos con rudimentos sobre este tema. ¿Hay que aclarar qué es contaminación o ya tenemos todos una idea muy clara de qué es lo que es? Se puede aclarar. Aclaremos. Rápidamente. Decir Dale. Que cuando uno dice que hay contaminación en un ambiente, cuando se introduce una sustancia de cualquier tipo, en modo tal que el ambiente donde es introducido no puede asimilarla y termina generando algún tipo de problema sobre la fauna, sobre la flora, sobre los seres humanos, uh-huh, o sobre, digamos, los individuos que habitan en el ecosistema. Y cuando hablamos de contaminación, hablamos de contaminación que puede tener un origen antrópico, es decir, en el hombre, contaminación producida por el hombre, o contaminación de origen natural. También puede hablarse de contaminación de origen natural, procesos de la naturaleza que generan daños en el ambiente también. ¿Como por ejemplo? Y como por ejemplo el azufre que puede liberar un volcán, uh-huh, o como por ejemplo algunas sustancias tóxicas que pueden liberar algunas algas. Todos hemos escuchado hablar de algunas sustancias, como alguna vez escucharon hablar de la marea roja, seguramente son sustancias tóxicas que liberan algunos moluscos que generan un tipo de contaminación, que generan toxinas y terminan afectando a otros miembros del ecosistema. Sí, ahora uno podría pensar que ese tipo de contaminación natural, como es natural, en realidad los únicos que nos afectan es a nosotros. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Cuando tenemos, por ejemplo, la erupción de un volcán donde se generan gases o compuestos azufrados, van a afectar a cualquier persona que esté circulando por ahí y a cualquier animal o cualquier vegetal o cualquier individuo que esté, digamos, andando por la zona. Todo se trata de las concentraciones en las cuales esos elementos son introducidos al ambiente. Uh-huh. Cuando a veces están en bajas concentraciones, pueden estar presentes y no convertirse en un contaminante, pero cuando adquieren determinadas concentraciones altas, ya manifiestan, digamos, efectos fisiológicos, morfológicos en los individuos que lo reciben. Entonces, a ver si puedo no hacer una diferencia, pero empezar marcando un hito. ¿Toda actividad humana es contaminante? No, yo diría que, si me preguntás, yo diría que no toda actividad humana es contaminante. Estudiar no es contaminante. Bueno, depende. Y es algo entretenido y es lindo y es divertido. Vos lo que no querés es que los chicos se alejen del estudio. Claro. Estudiar no contamina, ni mucho menos. Ok. Digamos, la actividad del hombre de por sí no es contaminante. El tema es que cómo uno vive y de qué manera vive y de qué manera uno consume y de qué manera las sociedades, digamos, consumen, es lo que hace que la vida humana se ha convertido en algo contaminante. Decime, Rubén, uno dice, aquí hay contaminación. Alguien dice, aquí hay contaminación. ¿quién determina, quién indica cuándo se habla de contaminación? Por ejemplo, contaminación en agua. Bien, el tema es así. Hay una agencia, digamos, que se llama la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es, digamos, una especie de órgano rector a nivel mundial en lo que tiene que ver a niveles de contaminación. Uh-huh. Esta agencia, digamos, estatal norteamericana, fija lo que se llaman máximos tolerables, es decir, cuál es lo máximo tolerable para que no le haga efectos negativos en la salud de un determinado compuesto en el agua, por uh-huh. ejemplo. O sea, ¿cuánto es lo máximo que una persona podría llegar a tomar de arsénico en el agua? Uh-huh. ¿O cuánto es lo máximo que una persona podría tolerar de un metal? Por ejemplo, ¿una persona o el ambiente? Por ejemplo, admitiendo como una dosis crónicas. Exactamente. Uh-huh. El tema es así. Todas las sustancias, digamos, sustancias que son en determinadas concentraciones contaminantes, en otras no lo son. Entonces lo que han hecho, digamos, desde esta agencia es fijar a través de estudios toxicológicos cuáles son los valores que los individuos pueden tolerar. Los individuos, hablando del ser humano, sí, o sí. la vida acuática, uh-huh. o el ganado, o el suelo. Entonces existen, digamos, patrones, parámetros máximos tolerables que normalmente la legislación de los distintos países los toma de esta normativa internacional y los usa como referencia. ¿Son referentes estrictos para los americanos y laxos para nosotros, o es estricto para todo el mundo? Digamos, ¿es una reglamentación hecha a medida de Estados Unidos? Mira, la reglamentación quizás en Estados Unidos es de las más exigentes del mundo. Ajá. Y nosotros acá en Argentina tenemos una reglamentación que también es bastante exigente, y normalmente, no digo que siempre se haga, se va actualizando de acuerdo a esos nuevos valores. Uh-huh. ¿Por qué esto es importante? Dentro de los contaminantes hay una línea de contaminantes particular que son aquellos denominados cancerígenos, que son sobre uno de los que más, son un grupo especial. Entonces, es sobre los cuales se hacen más ensayos. Entonces, si yo hoy en día tengo, supongamos, para una sustancia que el máximo tolerable es un valor de 10, uh-huh. y luego con el paso de los años me doy cuenta, no, que en realidad con 5 partes de ese producto igual se está produciendo cáncer, entonces normalmente se van actualizando. Uh-huh. Como yo te decía, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos es seguramente el instituto a nivel mundial que más investiga y que más ensayos hace, porque ellos, por supuesto, se saben referentes a nivel mundial. Si vos tuvieras que calificar a Argentina, para empezar por Argentina, en términos de potencial contaminador, ¿dónde se ubica en el concierto mundial? Y mira, hay un tema, digamos, con los países, no solo Argentina, sino los países emergentes. En los países del primer mundo, todo lo que tiene que ver con la contaminación de origen industrial cada vez está más controlada. Uh-huh. Y el problema que tenemos los países latinoamericanos es que importamos la tecnología que los países centrales van dejando de lado. Van desechando, sí. Es decir, una máquina que antes contaminaba en Italia, un empresario argentino va, la compra por chatarra y la instala acá y bueno, y acá produce con ese pedazo de chatarra que allá dejaron de usar por contaminante. Uh-huh. Entonces, digamos, nosotros tenemos algunos problemas de contaminación asociado a cuestiones de tipo tecnológicas. Uh-huh. Es decir, el mal uso o un uso de una tecnología obsoleta en otros países. Y otro de los problemas que quizás no tiene tanto que ver con la contaminación, pero que sí nos afecta mucho, es lo que yo siempre llamo el despilfarro de los recursos naturales. A ver. Bueno, eso mismo, que mientras otros países están más orientados quizás a la preservación de sus recursos naturales, el uso que se hace en Argentina, digamos, es poco planificado y que genera conflictos ambientales, digamos, importantes. Tenemos un minuto más y la pregunta sería, en términos de legislación / cumplimiento de la legislación, sí. ¿Argentina está, cómo está parada? Mira, yo creo que en Argentina y en San Luis hay legislación suficiente. Lo que hay que hacer es saber aplicarla. No digo que no se aplique, yo digo que hay que saber aplicarla. ¿Por qué haces la diferencia? Porque, digamos, en Argentina y también en San Luis existen organismos que están llevando adelante programas de control, programas de fiscalización, pero no siempre se cuenta en el Estado con todo el apoyo técnico quizás que haría falta. Sí, reconozco que hay mucha buena voluntad, pero muchas veces con buena voluntad no alcanza. O sea, cuando a una persona quiere hacer un estudio y saber si hay o no contaminación, tiene que haber alguien que pueda leer un análisis, interpretar y entender bien qué son esos resultados, más allá de la mera comparación de los números fríos de una ley. Te entiendo. Rubén, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Muy amable. No, gracias por invitarme. No, por Buenas favor. Noches. Para los que no lo conocen, era Rubén Listeroff, es docente e investigador en la Universidad Nacional de San Luis. Hace unos años atrás co-conducía con nosotros La Búsqueda, cuando estábamos en otra emisora. Vamos a una pausa y volvemos con más La Búsqueda. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. La Universidad Nacional de San Luis, a través de su fundación, ofrece servicios a la altura de sus necesidades. Científicos tecnológicos, educativos, artísticos culturales, sociales. La Fundación Universidad Nacional de San Luis. Servicios al alcance de todos. Fundación.unsl.edu.ar. Fiesta, diversión, ritmo, alegría, otoño 2010. FM Ciudad, tu frecuencia 98.9. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. Existe la duda del científico, la duda del artista y la duda del creyente. Durante el programa pasado decía que cuando uno come un caramelo tiene la absoluta confianza que adentro no hay otra cosa que más o menos lo que le han dicho, azúcares, colorantes y un par de conservantes. No se le ocurre que hay petróleo, aceite de máquina o gasoil. Esas son las palabras exactas que dije el programa pasado. También dije que cuando uno consume lechuga, zapallo, pimiento, no piensa que está contaminada con los productos químicos que se usaron para la fertilización o como plaguicidas. Silvana Buján nos decía que en algunos casos esto sí ocurrían, aparecían estos compuestos. Me refería a Silvana Buján y a ellos con este tipo de trabajos que hacían de investigar y denunciar a la gente que trabaja en la organización BIOS, que han llevado casos a la justicia y han logrado alertar y poner en movimiento a organismos de control, por ejemplo, como SENASA. Ahora las preguntas son otras a partir de lo que conversamos con Silvana el programa pasado. ¿Qué son esos compuestos encontrados en los vegetales? ¿Están permitidos por la legislación argentina? ¿Qué estructura química tienen? ¿Los puedo identificar yo mismo en mi casa? ¿Se lavan? Estamos con la doctora Karina Miglioranza, es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y parece ser que entiende bastante de este tema. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Así que, gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por aceptar la invitación. Entonces, digamos, tratando de conocer cómo ocurre esto, llegan derivados o pesticidas que se utilizan en los campos de cultivo, en hortalizas y otras vegetales, a los mercados de concentración. ¿Es así? Sí, es así, correcto. Es así. ¿Qué compuestos son, Karina? Dentro de los plaguicidas existen varios compuestos que están aún permitidos y que pueden hoy encontrarse en las diferentes vegetales, bueno, u hortalizas que llegan al consumo humano. A ver. Muchos de ellos están permitidos, por lo tanto su uso es común, y si bien existe un periodo de carencia para la aplicación y ello, muchos de ellos persisten y pueden llegar al consumo humano, aunque sus niveles no tendrían por qué alterar o de alguna u otra manera poder llegar a amenazar a la salud humana. ¿Durante el consumo o en exposición prolongada, inclusive, no podrían afectarlo? El problema es que muchos de... La mayoría de los que están hoy permitidos, sí, los niveles que se encuentran, inclusive los que se encuentran en muchas verduras, sí, quizás no superen los límites máximos permitidos para el consumo humano de manera aguda. Okay. Pero existe un grupo de plaguicidas, uh-huh, que son el grupo de los organoclorados, sí, hoy en día la mayoría prohibidos, excepto el endosulfán, uh-huh, que si bien los niveles que se encuentran hoy en día están por debajo de los permitidos, la forma de acción, el modo de acción de estos contaminantes no es de modo agudo, sino que tienen una toxicidad de tipo crónico. Uh-huh. Por lo tanto, pequeñas exposiciones a concentraciones bajas durante periodos prolongados es lo que puede llegar a ejercer algún efecto a largo plazo. Desde el punto de vista legal, entonces, ¿no habría ningún inconveniente en que se detectaran organoclorados en las verduras? Respecto a los niveles que se encuentran, uh-huh, actualmente, inclusive no solo por los ensayos, los estudios que se han realizado con respecto a la denuncia, que estuvieron todos por debajo del límite permitido, sí, ensayos y estudios que llevamos a cabo nosotros en nuestro laboratorio, uh-huh, los niveles son bajos. Sí. El problema es que estos contaminantes, si bien estos niveles no superan, sí, la dosis máxima admitida para consumo humano diaria, muchas concentraciones mínimas a lo largo de un periodo de largo tiempo pueden llegar a incurrir en algún efecto en la salud. Pero para esto no hay legislación. Para ello no hay legislación. Y entonces, cuando se alerta sobre esta problemática, las autoridades sanitarias, ¿qué excusa esgrimen? No, inclusive hemos estado conversando con la gente encargada de SENASA y se han manifestado muy abiertos a poder llegar a hacer un estudio de este tipo de contaminantes, uh-huh, los cuales, si bien los niveles son bajos, el consumo masivo durante muchos periodos puede llevar a incurrir algún efecto. Uh-huh. Es como que se mostraron muy abiertos a poder llevar a cabo algún estudio que permita evaluar la cantidad o el impacto del consumo de estas pequeñas dosis a largo plazo. Perfecto. Ahora viene otra pregunta. Cuando ustedes muestrean, o en general cuando se muestrea en los mercados de concentración de verdura, hay, digamos, ¿en qué cantidad, en qué volumen, en qué proporción del volumen aparecen estos compuestos, aún en bajas concentraciones o por debajo de las concentraciones que están penalizadas por la ley? Nosotros, particularmente desde el punto de vista del Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad de Mar del Plata, no hacemos estudios de impactos de estos agroquímicos a nivel de salud desde el punto de vista de control, uh-huh, sino simplemente como parte de grupos de investigación o de desarrollo de tesis doctorales o de licenciaturas en ciencias biológicas, con el objeto de poder estudiar la dinámica de estos compuestos organoclorados en diferentes matrices. Uh-huh. Entre ellos están las matrices vegetales, como pueden ser los productos hortícolas. Okay. Por lo tanto, quizás no es masivo si no tenemos un rastrillaje bastante general en lo que es toda la parte del sudeste bonaerense en distintas matrices, donde, si bien en muchos casos no fueron aplicados directamente estos contaminantes, aún hoy existen, tanto por su persistencia, su uh-huh, volatilidad y su gran posibilidad de encontrarlo aún donde nunca fueron aplicados. Entonces, a ver si puedo armar algo, esbozar esta idea de otra manera. Tenemos compuestos que están permitidos y que llegan al producto vegetal en el mercado en concentraciones más bajas o en cantidades más bajas que podrían ser punibles por la ley. La preocupación entonces está centrada en que esto pudiera llegar a afectar en el largo plazo. Pero para eso no hay legislación que vele por el consumo a largo plazo. ¿Es así? Es así, correcto. Luego hay otros compuestos que no están permitidos y que aparecen también en bajas concentraciones. ¿Es así? Sí. Entonces claro, ya el problema ya no sería la concentración, sino que no están permitidos. Claro, el problema que no está permitido su uso, pero estos compuestos, sí, de los que hablo, que son los organoclorados, sí, el único que está permitido es el endosulfán. Está bien. Pero debido a su persistencia, sí, pueden provenir de otras zonas donde actualmente se estén usando. Perfecto, perfecto. Por su persistencia y volatilidad. Ahora, una preocupación ya a nivel doméstico. Sí. sabiendo esto y sin entrar en ningún tipo de pánico, yo digo, bueno, tengo la verdura, yo la lavo. Nosotros siempre lavamos la verdura. Sí. Ahora, si hubiese algún residuo de estos compuestos, ¿salen con el lavado? Depende del tipo de lavado. Todos estos compuestos a los que me estoy refiriendo son lipofílicos. Uh-huh. Por lo tanto, se absorben a los lípidos, ya sea de la biota en la que estoy trabajando. Entonces, quizás cuando uno lave la verdura, si uno lo hace con mucho cuidado, inclusive con una mínima gota de detergente muy suave diluida, este detergente ayuda, actuaría como un surfactante y ayuda a desplazar en gran mayoría este contaminante, por lo menos de la capa superficial de donde yo estoy lavando. Eso claro, está bien, porque también el compuesto podría haber sido absorbido por la fracción lipídica del vegetal. Correcto, en ese caso ya estamos fuera de cualquier efecto de cualquier detergente para poder sacarlo. En los estudios que a ustedes les ha tocado hacer desde el punto de vista químico, normalmente, me decías, involucra la parte del sureste bonaerense. Estuvimos trabajando en todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, como así también a lo largo de todas las cuencas patagónicas, llegando hasta en el caso de Río Gallegos también. ¿Y el panorama es similar? Y el panorama es similar. Por supuesto que esto se acentúa aún más en todo lo que es el Alto Valle de Río Negro, considerando la alta producción frutihortícola en esa zona, de peras, manzanas, donde existe un legado importante de uso de DDT en la zona. ¿Por qué no le explicas a los oyentes entonces qué es el DDT? Porque... Sí, por supuesto. El DDT es un compuesto, es un plaguicida organoclorado que fue usado masivamente en nuestro país hasta la década aproximadamente del 90, donde fue prohibido. Pero las características físico-químicas de su molécula, que tiene moléculas de cloro, hace que sean muy persistentes en el ambiente y por lo tanto puedan perdurar durante más de 20 o 30 años en los suelos, por más que su uso haya cesado. Okay. Entonces, si bien cesó su uso, pero se siguen cultivando en esos suelos, el suelo sigue formando parte de una fuente importante de este contaminante, pudiéndose liberarse a la atmósfera, estando disponible para aquellas plantas donde son cultivadas en esos suelos, ser arrastrados a los cuerpos de agua, lagunas, ríos, arroyos aledaños, y de esa forma alcanzar diferentes matrices. Quiere decir que ahora estaríamos, además de preocupados por, digamos, el uso a veces inadecuado de los plaguicidas, insecticidas y pesticidas y fertilizantes en el campo, además hay que estar velando por la posibilidad de que se estén todavía liberando, reliberando compuestos que ya se han dejado de usar. O sea, es un doble frente. Sí, correcto. Eso continuamente estamos ante esta posibilidad. Te hago una última pregunta que tiene que ver con tu relación como investigadora universitaria con grupos de ciudadanos reunidos alrededor, digamos, de la idea de la ONG y del cuidado y compromiso con el medio ambiente. ¿Cómo es tu relación con con el ciudadano preocupado por estos temas? Bueno, particularmente hace aproximadamente 6 años, estoy en contacto con Silvana Buján y con todo el grupo BIOS, pudiendo ayudar en lo que, en mi perspectiva, se refiere a lo que es la contaminación por plaguicidas, agrotóxicos y compuestos industriales, en cuanto a brindar información a la posibilidad que pueda llegar al ciudadano a prevenir o de qué forma poder tratar de conciliar un lugar más seguro donde ellos viven, así como en algún momento pudimos ser útiles para el delineamiento de un área, una franja, para las fumigaciones en lo que es la ciudad de Córdoba, donde actualmente estamos tratando de poner una franja de esa similitud en lo que es el municipio de Partido de General Puerredón. Como ocurrió en Santa Fe. Claro. Bueno, hace unos años fue en Córdoba, en la ciudad de San Francisco. Sí. Actualmente, bueno, se está tratando también acá en el municipio de General Puyredón, de manera de poder alcanzar, no solo a través de la relación que tengo con BIO, sino particularmente a través de charlas que se puedan llegar a dar en colegios, del boca a boca, del recurso que pueda ir generando el conocimiento, el trasladar el granito de arena que uno puede aportar desde la universidad como medio educador y como medio transmisor de conocimientos en lo que es la generación del mismo, ¿no? Y te hago una pregunta más, a ver si querés contestarla. Cuando vos haces estos análisis, ¿los haces como un servicio pago o lo haces como un servicio a la comunidad sin recibir nada a cambio? No, nosotros no somos un laboratorio que hace servicios a terceros, ni a la comunidad, ni a ningún sitio así privado. Uh-huh. Solamente forma parte de un laboratorio de investigación de la Universidad de Mar del Plata, donde el único objetivo es la formación de recursos humanos, generar conocimientos y poder estos llegar a alcanzar a lo que es la sociedad nuestra y de ahí más poder llegar a publicarlos y que alcancen estados, diferentes estados organizativos como para poder colaborar al conocimiento en general. Karina, te agradecemos muchísimo la participación en el programa. Muy amable. Muchas gracias a usted por invitarme a participar. No, por favor. Gracias, buenas noches. Era Karina Miglioranza, es doctora en ciencias biológicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Investigas en temas vinculados a órganos fosforados y órganos clorados. Y ha colaborado, como ustedes escucharon, con algunas ONG, en particular la ONG BIOS, sobre los temas que veníamos hablando en la entrevista. Y me voy a guardar algunos comentarios para el cierre y por ahora los dejo con el tema Blue Monday de Tanghetto. Se me ocurren para este cierre solitario que tengo que hacer hoy, en ausencia de aquí mi co-conductor Osvaldo Martín, se me ocurre hacer, voy a empezar de atrás para adelante, voy a empezar por esta entrevista con la que tuvimos con Karina Miglioranza, dando un dato de que puede ser de interés para el oyente. En los mares en las aguas del mar Ártico, en el Polo Norte, se empezaron a encontrar en aguas, en realidad en principio en los mamíferos marinos, se empezó a encontrar nuevamente DDT en los tejidos adiposos de estos animales, en el tejido graso. Y lo primero que hicieron es, digamos, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué el DDT empieza a aparecer nuevamente en los tejidos grasos de animales si el DDT en los Estados Unidos otra vez se dejó de usar alrededor de los 70 y acá en Argentina en los 90, como escucharon a Karina? Resulta ser que parte de ese DDT quedó congelado en los casquetes de hielo del Polo Norte. Pero con el calentamiento global se empezaron a derretir y a liberar. Y al liberarse estos compuestos y solubilizarse en agua, en estado líquido ahora, pudieron ser incorporados por la fauna de la cual se alimentan los mamíferos marinos que habitan en ese ambiente. Y por lo tanto el DDT vuelve a los organismos cuando ya en muchos casos se había logrado detectar niveles muy bajos o niveles ya que no lo encontraban en estos mamíferos. Y esto nos hace reflexionar sobre como el trágico legado de la humanidad. Si después de años de estar usando compuestos químicos muy nocivos, muy tóxicos, en el caso de DDT, muy tóxicos, aún en bajas concentraciones, y dar por cancelado, por prohibido su uso, en algunos países antes, en otros después, ahora vemos cómo otra vez por el trágico legado de la humanidad, calentamiento global mediante, se vuelven a liberar en algunos ambientes, en el Polo Norte por ejemplo, estos compuestos que por un momento habían quedado como congelados en el Polo Norte. Parece un chiste, pero es una realidad. Entonces, con esta misma lógica, aun cuando hace 20 años que en Argentina, o al menos en el sur, se dejaron de usar el DDT, todavía hay que estar vigilando, controlando que este DDT no reaparezca, porque lo puede hacer, porque ha estado durante mucho tiempo y está en el suelo, bajo ciertas condiciones puede volver a liberarse, entonces es probable que vuelva a los cultivos, por ejemplo, que después pueden ir a la mesa, a nuestra mesa. Entonces, otra vez tenemos esta tragedia, si ya hicimos daño en un momento, tratamos de remediarlo, pero vuelve. Entonces, yo vuelvo a lo que decía Leonardo, que es como que se le viene encima, le preguntás de contaminación y dice, se pone grande, esto se viene encima. Es algo para pensar con detenimiento. Supongamos que no supiéramos qué hacer, entonces, aun cuando no supiéramos qué hacer, lo que vale la pena es detenerse a pensar en qué está pasando. Aun cuando no sepamos qué hacer, hay mucho por hacer, pero aun cuando no sepamos qué hacer, tal vez convenga parar la pelota y pensar en lo que está pasando, reflexionar sobre eso. Eso tal vez nos dé un poco de aire para pensar con menos fatalismo, inclusive aún después de mis palabras, con menos tragedia, con menos carga, todo esto, para ponerse a pensar con más detenimiento sobre, ya que sabemos qué está pasando, ahora sí pensar con tranquilidad qué podemos hacer. Hay algo bueno y hay algo malo acerca de sabemos qué hacer. Es que hay algunos que ya saben qué hay que hacer. Cuando digo algunos, me refiero a ningún político edil concejal, diputado, miembro del SENASA o de cualquier órgano de regulación y control, no puede desconocer la norma y la ley. No debe desconocerla el ciudadano. Imagínese un funcionario público o alguien elegido por el pueblo. No puede. No puede. Si la desconoce, alguien, algún fiscal trabajará de oficio, que andan bastante vagonetas los fiscales últimamente, trabajará de oficio y podría tener herramientas para decir que incumplió como funcionario público su labor de siquiera leer la ordenanza y luego, y la ley, y luego hacerla cumplir. Eso es lo trágico que puede haber en que, che, ya sabemos qué hay que hacer. Sí, claro, sabemos qué hay que hacer, pero los que lo tienen que hacer no lo hacen. Entonces, bueno, a trabajar, digamos, no queda otra. Lo bueno que tiene saber qué hacer es que mientras ese saber qué hacer recaiga además en la ciudadanía, tiene un poder y tiene un impacto tan grande, es tan ineludible, se hace tan ineludible la responsabilidad de ese funcionario cuando su pueblo le dice, nosotros sí sabemos lo que hay que hacer y si es necesario te lo vamos a indicar. Y ese poder en la mano del pueblo, el poder que además de saberse en derecho de sus responsabilidades y sus libertades, es el poder que a veces da el conocimiento, ese poder hay que empezar a conquistarlo. Ese poder hay que empezar a tomarle el gustito. El poder de, además de querer, yo sí sé, yo también tengo poder. Las frases que escuchaste en este programa son de Jorge Wagensberg, del libro A más cómo, menos por qué. Y esto fue La Búsqueda, gracias por estar del otro lado. Sabes que nos podés acercar tu propuesta en todo momento. Hicimos el programa. Quien les habla, Antonio Mangione y Alejandro Fernández en La Puesta en el Aire. Acordate, los sábados a las 8 de la mañana en el 98.9 por FM Ciudad y por FM Center en el 98.1 a las 9 de la mañana, pero en Tilizarado. Nos vamos con, después de el anuncio de la publicidad, gracias Universidad Nacional de San Luis por confiar en la propuesta de La Búsqueda, nos vamos con el tema de Molotov, Give Me the Power, Dame el Poder. Chau. Abogacía, Procuración, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Enfermería, Ciclo de Licenciatura en Lengua Inglesa, Tecnicaturas Universitarias en Obras Viales, Explotación Minera, Procesamiento en Minerales, Asistencia Jurídica, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nuevas carreras de la Universidad de Siempre. Universidad Nacional de San Luis. Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to poder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos dame todo el power, dame el poder, dame.